Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Pues abrimos ahora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM. Y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Vamos a seguir hablando con estos tres amigos, compañeros, policías nacionales, que han hecho una gesta maravillosa, 220 kilómetros por una división. Vamos a seguir hablando con ellos. También vamos a hablar con el entrenador de baloncesto, con Antonio, con el Chicho, que medalla de plata a Andalucía, ni más ni menos con su selección, que es la selección de la provincia de Sevilla. Y por supuesto estará por aquí nuestra compañera Clara Grima, ya sabes, científica divulgadora con su espacio Las Cosas Claras. No te vayas, que arrancamos. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, es que estaba hablando yo tanto con Sergio, con Carlos como con Alberto. Y estábamos hablando mientras que los compañeros de la onda local pues nos decían las noticias, y estaba yo preguntando cosas porque me llama mucho la atención, porque es normal, vamos a entendernos, Están, son policías nacionales, ¿no? Al final tienen un trabajo, tienen una casa, tienen una serie de la vida, el día a día, ¿no? Y cómo hacían para compensar una cosa con el entrenar para un reto como el que han hecho. Recordemos, 33 kilómetros ha hecho Sergio nadando entre Matalascañas y Sanlúcar de Barrameda. Carlos, 162 kilómetros entre Sevilla y Sanlúcar de Barrameda en piragua. Y Alberto, pues lo que hay de aquí a Matalascañas, pero corriendo. O sea, que no es moco de pavo esto, que son tres gestas espectaculares, pero... Y no sé, vamos a empezar con Alberto. ¿Cómo habéis compaginado las cosas para poder entrenar y el trabajo y la vida personal? Alberto. Pues yo también estoy a turnos allí en Ceuta ahora, y la verdad que es complicado, porque aunque yo tengo más fácil, porque a la hora de salir a correr, yo necesito, como Carlos, tiene que estar cerca del río para coger la piragua, o Sergio la piscina o para nadar. El tema de los turnos de trabajo, pues tú sabes, es muy complicado. Este entrenamiento para el mundillo este del trail, las distancias tan largas, son muchas horas de carrera y muchos días a la semana. Entonces, pues, a veces allá cuesta arriba, porque salir de noche de trabajar y tener que levantarte pronto para poder ir a hacer 3 horas de carrera, o estar de mañana, salir pronto de trabajar y estar a correr también 3 horas antes de que caiga la noche. Pero bueno, yo lo tengo más fácil. Sí, bueno. Yo tengo mujer, pero no tengo hijos. Pero además, con Sergio, con sus dos... Sí, porque Sergio está casado y es papá. Y es cierto lo que dice Alberto, bueno, al final hay que sacar el tiempo, ¿eh? Hay que sacar esas 3, 4, 5 horas para entrenar, pero al final, bueno, correr, pues solo te necesitas a ti mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, bastante más fácil en ese sentido. Pero, por ejemplo, Carlos, que tenía que pillar la piragua, remos... Bueno, lo que pasa es que lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Fue un micrófono cerrado, que yo, ¿verdad? A mí en mi casa no me espera nadie, ¿sabes? Lo de Sergio, yo es que cada vez que alguien en cualquier deporte, yo veo una persona de 35, 40, 50 años que tiene 2, 3 niños, yo es que me quito el sombrero, ¿sabes? Porque yo es que no podría. Bueno, no podría hacer este tipo de, a lo mejor, de cosas o de eventos, porque echar tantas horas de entrenamiento y después dedicarle, evidentemente, que porque hay que dedicarle el tiempo a la familia, no podría entrenar, o sea, no podría dedicarle tantas horas al deporte. Entonces yo cada vez que veo a una persona que cruza una línea de meta y están los niños esperándole, aplaudiendo a la mujer, la familia, yo es que a mí se me caen las lágrimas, porque digo, yo, ¿cómo lo hace esta persona? Sí, ¿os dais cuenta que vais como increchendo? O sea, a ver. No, es que de verdad, o sea, yo de verdad, en serio. Pero vais sumando handicaps, ¿no? Alberto, que tiene que sacar las horas para correr. Carlos, que también está soltero, pero que tiene que sacar las horas para entrenar, pero además con el hándicap de, bueno, tener que coger la piragua, remos y tal. Y luego y vamos pinta, a Sergio. Y pinta en casa, claro. Bueno, esa es otra. Y luego ya va Sergio, que encima tiene... Bueno, que está casado, que tiene 2 niños. Como, o sea que... Sergio, ¿cómo lo has hecho tú? Pues... ¿Cómo lo he hecho? Pues gracias, sinceramente, gracias a mi mujer, porque... entendía, ella conocía el proyecto este de la Fundación Vicente Ferrer, lo que hacen allí en la India, venía ya también de, ¿no?, que no la cogió de nueva, porque venía de lo del cruce del estrecho, Entonces, cuando yo le dije, mira que voy a hacer esto, me miró, ¿otra vez? ¿En otra te vas a meter? Digo, bueno, sí, mira, que le conté la historia y me dijo, bueno, pues si es lo que quiere, para adelante. Adelante. Eso es lo que es. ¿Y Vamos. tus niños? Y bueno, y los niños. Uf, los dos son unos personajes bastante interesantes y muy inquietos. ¿Qué pasa? Que hay que compaginar trabajo, niño, hay que llevar al niño a las actividades, al colegio, volver. Uno tiene cinco, el otro dos, entonces el otro a la guardería, vuelve, hoy entro de noche, mañana me levanto saliente, pero tengo la piscina. Voy a intentar ir más tarde, voy a las 10, pero tengo que, no tarda mucho porque tengo que recoger al otro del colegio y por la tarde abrir la Garavera, por ejemplo, que es un centro de entrenamiento donde entrenamos larga distancia. En fin, una planificación, un folio por delante, como siempre se ha hecho, Cielo, lunes, claro. martes, bueno, pues hoy de 10 a 1, niño a las 5 al atletismo. En fin, y claro, cuando tú llegas de entrenar, pues tu mujer, que es muy comprensiva, pero quiera que no, pues lleva bregando todo el día a los niños, pues lo primero que hace es soltarte a los dos y decirte, te queda el tercer entrenamiento del día. Claro, Ahí lo lleva. claro. Bueno, Chapo. Pero muy bien, muy bien. enhorabuena, por haberlo Chapo, hecho. Hablábamos de la Fundación Vicente Ferrer, ¿no? Y el trabajo que está haciendo en la India. Al final, bueno, habéis sido tres embajadores. No sé si vais a ir a la India a conocer el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer, porque habéis sido quizás bueno, pues esos tres que habéis tirado del carro de una manera impresionante. Y yo creo que una cosa así sería muy bonita, ¿no? El poder visitar la India, poder visitar el proyecto de. ¿Pero en piragua te Bueno, refieres? no. Sí ¿O que corriendo? podéis ir, Yo podéis ir, corriendo claro, cada no, uno. conmigo Conmigo no conté, yo dice Alberto, voy a decir una quedamos allí cosa, a nada una, y más. Alberto tiene menos recorrido porque ya está en Ceuta, ¿eh? Bueno, más Le abajo. da más vuelta, le da más vuelta. Yo simplemente voy a decir una cosa, ya después que hablen ellos. Rafa Carmona, bueno, es el delegado de la Fundación Vicente Ferrer en Andalucía. Se desvive por su trabajo, le encanta, no es solo un trabajo, sino es una forma de vida. Y cuando yo he visto los proyectos que han hecho, han realizado allí, eso es de otro nivel, porque aquí vivimos con una seguridad que siempre el Estado, siempre una institución pública va a estar respaldando. Más o menos, pero siempre va a estar respaldando a las personas más necesitadas. Pero eso no existe en la India. No existe. Allí la pobreza es extrema y es como. Y además se lo estuve explicando en el ayuntamiento. La gente vive al segundo. Vive a ver si puedo comer dentro de media hora. Y si tengo la suerte de comer, tengo que buscarme la vida para ver si puedo comer algo para por la noche. Y viven así. Entonces, bueno, la fundación. Tiene una serie de proyectos, tiene una serie de, pues, tanto plantas potabilizadoras de agua. Nosotros, en este caso, las casas que van para las familias más necesitadas de allí. Y además, a nombre de la mujer, que es muy importante, porque si ya allí está dividida la sociedad en castas, y nosotros, la fundación, trabaja con las más desfavorecidas, pues ya imagínate la mujer en qué posición está. El machismo. Efectivamente, efectivamente. Yo a mí es lo que me echó, la verdad, Sí. lo que no me echó para adelante, pero lo que ya me dije yo, sí, seguro. O sea, cuando Rafa me dijo, no, y dar igual, y las casas Y se ponen a además, nombre de, efectivamente, dije yo, además para va adelante. a nombre de la mujer, porque si en caso de que, como ese el machismo estructural que hay y en la sociedad, pues si el marido dice, pues tú ya no te quiero, ahora voy a otra o tal, no, no, oiga. Esta casa es de la señora, de la familia, pero a nombre de la señora, y si usted quiere cambiar de vida, pues se tiene que marchar usted. Pero esa señora con sus hijos siguen estando en esta casa. Entonces, bueno, y como eso, pues hospitales, que con el tema de COVID allí fue un tsunami, Y el COVID lo sigue siendo, fue un además. tsunami, De hecho, arrasó. las peores variantes, ¿no? del COVID vienen de allí. Arrasaron cientos de miles de vidas y gracias a los hospitales, por ejemplo, de la Fundación Vicente Ferrer, pues se salvó miles y miles de vidas. Entonces, bueno, es una fundación que funciona en todos los sentidos y Pero os lo han comentado. Os haría ilusión el sí, ir. vamos, Rafa nos comentó que ellos tienen digamos, unas instalaciones allí para las personas que colaboran. Entonces, bueno, cuando hicimos el curso del estrecho, que hicimos una escuela, un colegio allí en la India, nos invitó a ir. Yo en mi caso no pude porque fui padre, pero los otros tres nadadores, porque éramos cuatro los que cruzaban en paralelo el estrecho, los otros tres fueron a la India a entregar su escuela al pueblo y bueno, fueron recibidos como tal. Entonces, bueno, yo espero ir con Carlos y con Alberto a la India. Yo no sé, yo, hombre, si es para poner ladrillo, sí. A pintar, a pintar. Terminas de pintar tu casa y te vas a pintar. Yo de brocha gorda, yo. Bueno, chicos, no sé si queréis apuntar algo más, si queréis decir algo más. Vamos, no, recalcar otra vez el agradecimiento por parte del pueblo de Helve, que se volcó con nosotros, tanto en particular con Carlos y con Alberto, que eso es fundamental, tanto el ayuntamiento al completo, sin siglas políticas, porque fueron todos. Es que yo creo que en estas cosas no son necesarias. Son las personas, efectivamente, son las personas y han demostrado que tienen una calidad humana, vamos, fuera de sí. Pues Alberto, que está más lejos, un abrazo, enhorabuena y bueno, pues que la verdad es que es digno de admirar, es un orgullo para todos esta gesta. Muchísimas gracias por ser solidario. Gracias. Y por hacer estas cosas. Gracias a vosotros. Y a vosotros, Sergio, Carlos, enhorabuena, lo mismo. Bueno, es que yo me quedo sin palabras, no puedo describir nada. Muchísimas gracias y sentiros orgullosos. Oye, cuando vayáis a India, por lo menos nos lo contáis aquí en la radio también. Mandaremos fotos. Muchas gracias, chicos. Enhorabuena, hasta luego. Bueno, nosotros enseguida vamos a hablar con otro que ha hecho otra gesta, la medalla de plata de Andalucía con la selección sevillana de baloncesto. Enseguida vamos a hablar con Chicho aquí en Helves en la Onda. No te vayas. con ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Bueno, y de gesta, pues pasamos, esto es como el juego de la oca, ¿no? Pues de gesta en gesta, seguimos. Y ahora vamos a hablar con Antonio González, con el Chicho. Bienvenido, Chicho. Hola, hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todavía resacado, soy cansado. Sí, pero, oye, con un muy buen sabor de boca, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Vamos a ver, porque conseguimos la pista. Os habéis traído la medalla de plata de la... del campeonato de selecciones, el campeonato Andalucía de selecciones de baloncesto, y esto es una auténtica pasada. Antonio, cuéntanos cómo fue ese partido, cómo ha ido esto para llegar a este, bueno, tan bonita posición como es la plata. Pues mira, era más o menos como tuvimos en la entrevista previa, sabíamos que iba a ser un campeonato duro, a nivel exigente, poco tiempo de preparación, y bueno, no nos hemos equivocado mucho en las predicciones previas del campeonato. Tres rivales duros, tanto Jaén como Almería, como la tarde del sábado Granada, nos lo pusieron complicado, la verdad que sí, para conseguir el pase a la final. Y mira, los chicos trabajaron como auténticos jabatos los tres días, intentando rotar lo máximo posible para que todo el mundo llegara lo más descansado posible también al domingo, a la final del domingo, y mira, creo que no nos ha salido muy mal la jugada. No, para nada. Oye, ¿cómo fue ese partido donde os jugabais la plata o el bronce? Mira, pues jugamos ese partido, fue el que lo definía todo, el sábado por la tarde contra Granada. Y la verdad que los de Granada, pues bueno, pues éramos casi el rival a batir en el grupo, ¿no? Todo el mundo quería ganar a Sevilla para meterse en esa final, ¿no? Y Granada sí que es verdad que nos puso durante tres cuartos, nos lo puso bastante complicado. La verdad que sí, tuvimos que trabajar bastante. Los chavales en pista sudaron la gota gorda haciendo el frío que hacía, porque hemos tenido mínimos de 0 y 1 grado allí, en Peñarroya. Recordemos, sí, en Córdoba, que es donde habéis estado haciendo este campeonato. Oye, y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bien, no, el siguiente paso, la idea principal de este campeonato es eso, bueno, es definir un poco por provincia, ¿no? Un ranking, digamos, y después, bueno, durante todo el torneo estaban los seleccionadores de la selección andaluza, ¿no? Viendo partidos y viendo jugadores. Ahí el siguiente objetivo a nivel federativo de la provincia es meter cuantos más jugadores en esas preselecciones o en esa lista definitiva de la andaluza, mejor. ¿Y entonces tu trabajo acaba aquí o también vas a tener algo que ver con la selección andaluza? En principio, de momento, acaba aquí. No tenemos todavía noticias, te digo. Terminamos el domingo por la tarde, llegamos aquí a casa, o sea, con lo cual todavía no había mucho tiempo para mucho más, ¿no? Todavía digiriendo esa plata, ¿no? Bueno, pues todo un orgullo, ¿eh? Desde luego sí, que la provincia de Sevilla, oye, que de plata genial, pero que uno de los entrenadores sea nuestro Chicho, pues también eso ya es orgullo para nuestro municipio. Sí, hombre, es motivo para estar contento, sobre todo es una localidad no tan pequeña como en el mapa, como digo yo, dentro de la provincia de Sevilla, y bueno, que tengamos ahí representación y que seamos capaces de meter siempre a alguien ahí, bueno, dice mucho a nuestro favor del trabajo y de la constancia, ¿no? Bueno, tú dices lo de la localidad pequeña, sí, vale, cierto, ¿eh? Que Gelves no es uno de los grandes pueblos de la provincia de Sevilla en cuanto a lo que estamos hablando de población, pero es cierto que la pasión que hay aquí por el baloncesto, pueblos grandes no la tienen. Sí, no, totalmente, vamos, estoy de acuerdo con tus palabras y vamos, y las hago mías, ¿no? Claro, que eso es, totalmente. Al final eso se nota. Bueno, pues Antonio, con esa plata maravillosa, a ti también te han dado la medalla de plata, me imagino, ¿no? Por estar en el... Sí, eso entregan la copa de subcampeón en esta ocasión y una medalla a todos los participantes, de todo el staff completo de la delegación. Esa medallita guardada como oro en paño, aunque sea de plata. Sí. La guardaremos como plata en paño. También puedes guardarla como plata en paño. Pero sí, la verdad que muy, muy, muy, muy contento. Bien, sobre todo porque, bueno, un pedacito de Helve estaba el domingo allí Y bueno, pues esto al final pues es el deporte es el dueño, ¿no? Independientemente de la modalidad deportiva, todo lo que sea éxito deportivo para el pueblo, pues mejor que mejor, ¿no? Claro, bueno, y ahí al final para que el equipo de Sevilla llegue a conseguir esa plata ha sido gran esfuerzo, por supuesto, de los jugadores, pero también el cuerpo técnico ha puesto ahí su granito de arena, que son los que han generado las estrategias. Al final todo suma y al final pues eso, hacer un gran equipo. Oye, ¿quién consiguió el oro, Antonio? Málaga. La final la jugamos con Málaga y bueno, hay dos, tres cosillas. Bueno, perdimos de la final de 7 puntos, bueno. Que tampoco es mucho, ¿eh? No, estuvimos ahí peleando toda la final, además. Entonces es una plata casi bañada en oro, ¿eh? Que también hay que decir. Sí, totalmente, la verdad que sí. Al final uno tiene que ganar, pero vamos, con una diferencia de 7 puntos, esto es como el que saca un 9.75 y no ha sacado el 10, mira. Correcto. Falta muy poco para el 10, ¿no? Sí. Antonio, enhorabuena a ti, a la selección sevillana, lógicamente, pero sobre todo al Club Baloncesto Gelves por siempre desatar estas pasiones que nos encanta aquí en Norra Radio. Un abrazo enorme. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego, adiós. Venga, hasta luego. Ahora, chao. Nosotros vamos a escuchar a The Weeknd, la canción que se llama In Your Eyes, y enseguida llega por aquí Clara Grima, ya sabes, nuestra compañera científica, divulgadora, matemática, que nos trae su espacio cada martes que se llama Las Cosas Claras. Enseguida. I just pretend that I'm in the dark. I don't regret, 'cause my heart can't take a when I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. Something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind, I'm blind. Your eyes, you lie, but I don't let it define you. Oh, define you.